Aviso clasificado de Elsa Isabel Bornemann. Busco una casita con 5 ventanas por las que entre el mundo cuando tenga ganas, y que detrás de ellas se abran los paisajes, cual si fueran magos de distintos trajes. Que tras una, el sol arda el año entero, que tras otra llueva de diciembre a enero, que la nieve dance contra la tercera y que, amplia, la cuarta sea una pecera. Y que por la quinta, la última ventana, vea tu carita toda la semana. Aviso clasificado. Elsa Isabel Bornemann, de El libro de los chicos enamorados.